continuación, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. Buenos días para toda mi gente cool de Venezuela. Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro. Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que más viene, por más se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Que uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Hay que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá con Enza García. Ha llegado el... días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 6 de abril de 2018, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sí, señor, encabezado por Ernesto Villegas Folia, que lo estaba haciendo muy bien por allá por la UNESCO. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra la viceministra Mari Penyán. En la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentra María Gabriela Rodríguez. Y hoy en la mañana, el día de hoy, nos acompaña Jax. Gracias, Jax, por estar con nosotros. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucho, buenas vibras. Esta servidora, Elsa García. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Qué rico! Al ritmo de Nelson Arrieta con Benavides. Hoy es viernes, espíritu de viernes, ambiente de viernes. Ya vamos a disfrutar de un fin de semana. ¡Aleluya! ¡Qué rico! ¡Claro que sí! ¡Ambiente de viernes! Ya mañana, bueno, la rutina de la mayoría de nosotros. Mañana igualito pues nos sale recorrer mercaditos, camioncitos y cositas para conseguir las hortalizas a mejores precios, entre comillas, porque en los supermercados, señores, caramba, cómo le están clavando a uno el precio de las verduras y las hortalizas, ¿no? Claro, que los camioncitos tampoco uno es que los consiga muy baratos. ¿Por qué? Porque la mayoría son revendedores del mercado de coches. Y como tenemos la cultura que le queremos ganar el 2,000, 3,000%, entonces, bueno, tampoco es una cosa que uno dice, ay, Dios mío, qué económica están las hortalizas, pero bueno, es una opción mucho más económica, ¿no? Y bueno, y ponerse a recorrer, ponerse a patear, pero bueno, imaginémonos que somos Amelie, que estamos caminando por un mercado parisino con nuestra canastita, palpando, tocando y disfrutando de la frescura de las verduras, de las hortalizas, ¿no? Pero bueno, ya hoy es viernes y arrancamos con el mejor ánimo del mundo, ya tercera ventana del año 2018, y pasamos a comentar las informaciones más destacadas. Bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro juramentó el comando de campaña Simón Bolívar en el Panteón Nacional. ¿No? El comando de campaña Simón Bolívar de cara a las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Nosotros hacemos las elecciones a los ojos de la comunidad venezolana, indicó el jefe de Estado en relación con las diferentes opiniones de la comunidad internacional, específicamente al respecto de las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron. Miren, señores, hay que hacer un análisis de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Revisando en la página web del diario Últimas Noticias, me encuentro que Alfonso Marquina, de Acción Democrática, le anda prácticamente haciéndole un exhorto a los candidatos de partidos opositores, ¿no? En el caso de Henry Falcón, el caso de el pastor Bertucci, que se retiren. ¿Por qué? Porque que se retiren de las elecciones o que haya una abstención masiva. Eso sería el pistoletazo de inicio para una nueva jornada de guarimbas, porque eso es lo que se está buscando. Eso es lo que se está buscando, y este mes de abril se cumplen un año de la guarimba, ¿no? Pero bueno, sobre esto vamos a hablar en la segunda media hora del programa, que estamos preparando una entrevista bien interesante. Pero vayamos entonces, vamos a seguir revisando las informaciones que se generaron en las últimas horas, ¿no? A nivel internacional, el pueblo brasileño se lanzó a la calle en apoyo al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Recordemos que, bueno, que sin ningún tipo de pruebas, porque es que lo reconocen que no hay ningún tipo de pruebas, le quieren achacar denuncias de corrupción. ¿Por qué? Porque el expresidente Lula se está lanzando a la presidencia de Brasil. Y hay muchas probabilidades de que regrese. La dictadura de Michel Temer pues está temiendo ese resultado, ¿no? Estamos hablando también de las transnacionales, estamos hablando de todos los intereses que están detrás de Michel Temer, ¿no? En los mismos intereses del imperio. Entonces, bueno, como hicieron con Dilma Rousseff, que al final terminaron admitiendo que las acusaciones en su contra eran como las armas de destrucción masiva que supuestamente había en Irak, que después, ay, no, era mentira, nos engañaron, bueno, más o menos lo mismo, pues le están aplicando pues el mismo recurso, le están achacando supuestas denuncias de corrupción a Lula, y se sometió ante el Tribunal Supremo de Justicia y la mayoría de los jueces decidieron encarcelarlo. la gente salió a la calle, si lo encarcelan, ¿verdad? Si lo encarcelan, el presidente Lula, el expresidente Lula, perdón, no se puede lanzar a la presidencia de Brasil. Y bueno, la gente se lanzó a las calles ante tamaña injusticia. Bueno, la defensa presentará el último recurso de Lula da Silva. Los abogados del ex jefe de Estado tienen tiempo hasta este martes para meter otro recurso, ¿no? Aquí en Venezuela, pues se está haciendo una convocatoria a la gente, a los movimientos sociales para apoyar al expresidente Lula. Están convocando para una concentración el día de hoy en la frente de la Embajada de Brasil en Altamira. No me ha llegado la hora, si me llega más información, pues se la haré saber, ¿no? En la otra información destacada tiene que ver también con el tema internacional. Venezuela suspendió relaciones económicas con 22 personas naturales y 46 empresas panameñas. Este jueves el gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas, comerciales y financieras con 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá. Esta decisión fue anunciada a través de una resolución conjunta emitida por los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior, Inversión Internacional y Banca y Finanzas, difundida este jueves, que explica que la suspensión de relaciones se toma luego de que numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes provenientes del delito contra el patrimonio público. Y eso está pasando desde hace años. Desde hace años. Los Panama Papers, ¿de dónde salen? En lo que está metido Julio Borges hasta el cuello, por cierto, ¿no? La medida se toma días después de que el gobierno de Panamá aplicara sanciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y 55 funcionarios de su gobierno, acusándolos de supuesta participación en delitos de lavado de dinero. A continuación, la lista de empresas y personas naturales panameñas con quienes se suspenden relaciones económicas: Juan Carlos Varela, presidente de Panamá; Isabel de Saint Malo, canciller de Panamá; Álvaro Alemán, ministro de la presidencia; María Luisa Romero, ministra de gobierno; Dulcidio, ay pobrecito, Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas, es que hubiera que llamarse Dulcidio, güey. Marcela Paredes de Vázquez, ministra de Educación; Ramón Arosemena Crespo, ministro de Obras Públicas; Miguel Mayo, ministro de Salud; Luis Ernesto Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario; Augusto Arosemena Moreno, ministro de Comercio e Industrias; Mario Chelecu, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Bueno, cualquier cosa en la página web albaciudad.org está la lista. Las empresas son Compañía Panameña de Aviación, S.A. Copa, Vida Panamá, Inversiones GP Internacional, Supercentro Casanova, Colex, Úrsula Import and Export, Muki Impex, Maizona Libre, Jafar Internacional, Daily Latinoamérica, Mote Internacional, Sanofi Aventis de Panamá, Casablanca S.A., Noratex S.A., Dana Internacional, Omais Internacional, Model Wall Internacional, Nabil Internacional, Yamaha Music Latinoamérica. Oye, pero hay empresas grandes como la Copa, como la Sanofi, la Yamaha, Casa Visbiti Miami, LG Electronics Panamá, BDF Panamá S.A., Bancolombia Traders, Ratán Zona Libre. Estas de Ratán Zona Libre tendrán que ver con los de Ratán de Margarita. Imagínense ustedes, Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, Caribbean Coin Traders, Casabella Intertrade, Exotic International, Grupo Sport Panamá, Intimate Fashion, Importadora Unión, American Studios, Capricho Internacional, Interglobal Trading Panamá, Latin Trading S.A., Global Trade Panaluzzi Incorporated, Premier Electric Japan Corporation. Pues bueno, ahí están todas las el listado de empresas, ¿no? En respuesta, el gobierno panameño ordenó retirar a su embajador en nuestro país, que también llama a consultas a su representante. El gobierno de Panamá ordenó este jueves retirar a su embajador, Miguel Mejía, de la República Bolivariana de Venezuela, luego de la decisión tomada por la Nación Suramericana de suspender las relaciones económicas y financieras con el país centroamericano, mediante un comunicado publicado en el portal web de las Relaciones Exteriores de Panamá. La Nación Centroamericana solicitó al gobierno venezolano retirar a su embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno. De igual forma, las autoridades panameñas evalúan el impacto de dichas medidas en el ámbito económico y comercial, lero lero, a fin de identificar otras posibles futuras acciones, agrega el comunicado. Al respecto, el vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, rechazó en nombre del gobierno bolivariano la decisión. El gobierno bolivariano rechaza la inaceptable agresión del antipopular y corrupto gobierno del presidente Juan Carlos Varela en contra del pueblo de Venezuela el presidente Varela pretende distraer la atención de la grave descomposición moral que atraviesa su gobierno, escribió en su cuenta de Twitter. Y cuando son las 8 y 18 minutos, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¿Tenemos alguna llamada? No tenemos llamada. Bueno, pero sí les informamos que tenemos planificado, ¿no?, más adelante, la segunda media hora, estará con nosotros Soraya Lashkar, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, para hablar sobre las investigaciones de las guarimbas del año 2017, que fue apenas hace un año, marcó, enlutó cientos de familias venezolanas, nos marcó a muchos para toda la vida, y esa es la cartica que tienen bajo la manga esos sectores que están llamando a que se retiren los candidatos opositores y a la abstención. ¿Qué fue lo que desató las guarimbas del año pasado? Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz y la Asamblea Nacional, apoyados por los países que integra el Grupo de Lima, Almagro en la OEA. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Que una decisión constitucional tomada por el presidente Nicolás Maduro violaba la Constitución, que se estaba perdiendo la democracia. Y pum, arrancó. Así que bueno, señores, pendientes ahí. Bueno, también queremos, lo que pasa es que bueno, no creo que nos dé chance de tocar ese tema la mañana de hoy, pero sí les prometemos dedicarle un programa con un invitado de lujo al tema de la reconversión monetaria, ¿no? Que hay muchas preguntas que tienen respuestas, hay otras que no, ¿no? Entonces, les recomiendo un artículo, un análisis que publicó Luis Salas Rodríguez en la página web 15 y último. Es una página dedicada a la economía que es excelente, aparte de que es muy fácil, ¿no? Lo explica de una manera, explica las cosas de una manera muy sencilla. Entonces, está hablando sobre la reconversión. Una de las cosas, abre el artículo diciendo, alguien dijo alguna vez que la mayoría de los problemas económicos son equivalentes a los mecánicos. Por ejemplo, cuando se daña un radiador, si se detiene el carro a tiempo y repara, las cosas no pasan a mayores. Pero si lo seguimos rodando, entonces se agrava. Y lo que es peor, lo que se arreglaba de manera más o menos simple, comienza a merecer reparaciones mayores. Para seguir con nuestro ejemplo, si como consecuencia de la no reparación oportuna se funde el motor, cambiar o reparar el radiador, ya no será suficiente. Seguirá siendo necesario, si queremos todavía, poner a andar el carro. Pero para esto habrá que hacer lo mismo con todo aquello que se haya dañado en el interín, incluyendo cambiar el motor. Es el costo asociado al no haber hecho lo que había que hacer cuando tocaba hacerlo, por mejores razones que lo justifiquen. Eso es exactamente lo que pasa en el contexto como el que estamos viviendo, con una medida como la reconversión monetaria. Ya se dijo en la editorial de 15 y último, dadas varias razones es necesaria, pero dadas varias otras es insuficiente e incluso puede llegar a ser rápidamente inútil. Por lo demás, si a la par suyo no se hacen otras cosas, pueden agravar varios problemas de los que ya tenemos y crear otros que todavía no. Es decir, era necesaria o es necesaria la reconversión, pero es necesaria desde hace mucho y es una decisión que se está tomando a destiempo, como lo del radiador, ¿verdad?, lo del carro. Al tomarse a destiempo hay que reparar otras cosas y hay que tomar medidas porque si no puede ser inútil. Entonces, bueno, en el artículo Luis Salas va profundizando cuáles son las ventajas de la reconversión, pero también cuáles son los problemas que podría acarrear la reconversión a corto plazo si no se toman las medidas necesarias. De todos modos, ya son las 8 y 22 minutos y nos toca hacer una pausa. Y ya regresamos con más de La Ventana. ¡Nos vamos! Porque aquí estamos, señores, los que salimos a trabajar todos los días, los que nos enfrentamos al transporte colectivo y al malandreo de los transportistas, los que creemos que otra patria, una patria mejor es posible y que bueno, vale, que tenemos patria, aunque se burlen, muchos se burlen y digan que la comparen con papel toalé. Pero, señores, la llegada de la derecha aquí, implicaría entregarle en bandeja de plata el país a los gringos. ¿Queremos ser colonia? No, ¿verdad? Bueno, esta es la tienda, esta, aquí no se rinde nadie, no lo canta El Pacto. Tenemos una ventana especial, ya que se están cumpliendo un año del inicio de las guarimbas, y como le dijimos, unas declaraciones de Luisa Ortega Díaz hacia el exterior y sus réplicas hizo que se generara una ola de violencia que llevó al país a unos niveles de barbarie que si bien hay que perdonar, porque realmente cuando uno no perdona, uno es como si estuviera lanzando brasas de carbón con la mano pelada. También nos hace mucho daño no perdonar, pero no podemos olvidar, porque eso se puede repetir. Ese peligro, señores, está latente. Ese peligro está latente. Y como se está cumpliendo un año de las guarimbas, pues tenemos en línea a Soraya Elashkar, Ella encabeza la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que es una organización no gubernamental que tiene décadas trabajando casos de abuso policial, ¿verdad? Abuso policial y militar. Es una ONG con muchísima trayectoria y reconocida, que estuvo trabajando de la mano con la Asamblea Nacional Constituyente y presentaron un informe sobre el balance de lo que fue la jornada de Guarimbas del año 2017. Bienvenida, Soraya, sabemos que vas a entrar a una clase y que estás corta de tiempo, pero bienvenida a La Ventana. Y bueno, comparte con nosotros, ¿no?, tus impresiones o los elementos más relevantes de ese informe presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Hola, buenos días y gracias por la llamada. En principio decir, bueno, que la Red de Apoyo hizo este trabajo de manera independiente, ¿no? Uh-huh. Y lo hizo ajustado además a la trayectoria de la Red de Apoyo, que es una trayectoria de 32 años atendiendo a víctimas de abuso policial. Y lo hicimos porque efectivamente durante todo este proceso hubo abuso también de la autoridad. Uh-huh, 52 personas que fallecieron por abuso de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana o de algún otro organismo. Uh-huh. Pero el registro que hicimos es más o menos de 142 personas. De las 142 personas, digamos 52 fueron por abuso policial o militar y el resto fueron, digamos, por responsabilidades individuales de personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que un porcentaje en proporción, los que fueron por abuso militar o policial, era 37%. Y el resto, digamos, son fallecimientos que, bueno, que el Ministerio Público tiene que aclarar, ¿no? Que tiene que aclarar. En principio algunos son por accidentes de tránsito, producto de, digamos, de las trancas de las vías. Otros fueron daños autoinfligidos, porque, por ejemplo, hubo personas que murieron por manipulación de mortero. Uh-huh. Y otros, muchos tantos, por armas de fuego, ¿no? Ocasionados por civiles armados. Entonces, digamos que hay ahí una responsabilidad. Yo en estos días decía, ¿no? Hay una responsabilidad de la sociedad de no olvidar, como tú dices. Nosotros podemos perdonar, pero no olvidar. Para que nunca más se repita, porque de hecho hay gente que fue quemada, ¿no? Asesinada. Quemada viva, eso fue terrible. Por linchamiento. Sí, por linchamiento y quemadas vivas. Esas cosas jamás se pueden repetir en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de bondad, es una sociedad solidaria. Y estos valores no son los valores del venezolano. Y por otra parte, digamos, hay una responsabilidad, así como la sociedad tiene la responsabilidad de no olvidar, y además de que no se repita nunca más hechos como estos, también hay una responsabilidad del Estado en su conjunto para que no haya impunidad. Todos los casos deben ser resueltos. En todos los casos debe haber justicia, porque sin justicia tampoco puede haber paz. Así entonces, es. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo y toda la sociedad debe exigir que no haya impunidad en ninguno de estos 142 casos. ¿Han tenido alguna información de cómo han ido marchando estos casos? Bueno, tenemos información de que quizás como en el 40% de los casos ha habido, identificación de los responsables. Uh-huh. y hay incluso personas detenidas. Sin embargo, lo manejan como detenciones políticas porque los colocan como héroes a las personas que han sido detenidas por su participación en las guarimbas, ¿no? Por parte de un sector de la sociedad. Sí, hay que tener como mucho cuidado con eso porque son delitos, ¿no? Uh-huh. Y frente a los delitos nosotros no podemos ser cómplices y tampoco podemos ser flexibles, laxos frente al delito. Nosotros tenemos que exigir que la justicia se cumpla y que se sancione a todos los responsables. Claro. Pero además el informe señala muy claramente que hubo mucha intencionalidad por parte de los grupos de oposición, grupos políticos de oposición, de financiar, ¿no? Entonces nosotros recorrimos todo el país y en el recorrido vimos con mucho estupor escuchamos testimonios de cómo se financiaba a jóvenes para que los jóvenes trancaran las vías, enfrentaran a la fuerza pública, para que azuzaran la violencia, para que impidieran los pasos, para que al final terminaron cobrando peaje y generando seguridad. Atacaban a la gente. Aquí una vez llamó un usuario de la ventana que estaba circulando en su carro por Altamira. Vinieron los encapuchados, le encañonaron, le quitaron el teléfono, le agarraron a golpes al carro, la desvalijaron y ella andaba con el nieto sentado en el asiento de atrás, aterrorizados los dos. Sí, sí, así es. Y incluso ofrecían droga, ofrecían dinero, ofrecían licores. Entonces es como aupar, digamos, la miseria humana, ¿no? Aupar la miseria humana. Y esas cosas tampoco podemos permitir que se repitan, ¿no? Nosotros, el lema es, esto no se puede repetir nunca más. Hoy se cumple un año de la muerte del primer joven asesinado, que fue Jairo Ortiz, en Montaña Alta, por allá en Los Teques. Y fue el primero de una serie de jóvenes que finalmente fueron, digamos, víctimas de esta situación de violencia generada, auspiciada, promovida por grupos de la oposición que ensayaron además hacer ver, sobre todo a la comunidad internacional, que esto era un estado fallido. Por eso hay que tener como mucho cuidado. Por fortuna, digamos, hubo capacidad de contención y, bueno, con mucha paciencia se logró la disolución de todos los episodios de violencia. Pero ¿quiénes son los responsables de todo esto? Es decir, al final uno se pregunta, bueno, ¿quién va a pagar por los 142 personas? Además, casi el 80% de mayoría jóvenes, ¿no? De las 142, 17 eran adolescentes. 9 mujeres que además estaban pasando por ahí y que no tenían nada que ver con las protestas. Sí, porque ¿no? Esa es otra. Más del el 50% aproximadamente eran personas que no estaban participando en las guarimas. El 46%. El 46% era gente que no estaba ni siquiera participando. Que iba para su trabajo o iba para su casa. Sí, ¿no? Pero era una situación de violencia de manera tal que, bueno, que era muy difícil también, ¿no? Como el ejercicio del control de todo, ¿no? A mí me da mucho dolor. Yo escuché, yo misma recogí el testimonio de una familia de maestros, que una de las hermanas, maestra, se asomó en Barquisimeto, se asomó a su casa para atender una situación de una muchacha que venía corriendo, huyéndole a no sé qué, y para recogerla, y bueno, fue la tomó una bala perdida de un oficial de la policía de Lara. Entonces es así, pues, ¿ves? Entonces una señora además con medallas olímpicas, con trabajo comunitario, una maestra del barrio, o sea, y bueno, y termina asesinada por una cosa que así, pues, promovida, generada, que uno no sabe ni a qué atendía la cosa, ¿no? Uh-huh. Estamos... Entonces, bueno, mucho dolor, sí. Realmente mucho dolor. Estamos conversando con Soraya Elashkar de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. En el informe que ustedes presentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, pues, bueno, ustedes visitaron y agradecieron, ¿no?, que los familiares de las víctimas les abrieran las puertas, y ahí había gente tanto, o sea, chavista, opositora y que no, y ni, por así decirlo. ¿Qué tenían todos en común? ¿Cuáles eran las demandas de esas familias? ¿Cómo se sienten esas familias? Sí, bueno, yo reitero el agradecimiento, ¿no? Realmente, porque además empezamos a hacer el trabajo, todavía no había terminado el episodio de violencia, entonces las heridas estaban muy frescas. Sin embargo, nos recibieron y bueno, con mucho respeto recogimos los testimonios. Sacamos el informe y ahora estamos colgándolo en la página web de la Red de Apoyo. Excelente. Para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Lo común a todos es el dolor, en principio, por la pérdida de sus hijos. En segundo, un reclamo unánime de justicia y de más justicia. Y en tercer lugar, digamos, los familiares de uno y de otro lado, todo el mundo pide lo mismo, que no se repita, ¿no? Que no se repita. Nosotros no queremos esto para la patria, no queremos eso para Venezuela. Y los familiares están como, sobre todo los familiares de la oposición, como muy, muy decepcionados, porque sienten también que hubo utilización de sus hijos, ¿no? Manipulación y utilización de sus hijos. Es muy doloroso, pues, es muy difícil toda la situación, porque además aquí hubo energía de altísima letalidad. Sí. Y por eso, claro, la reacción del otro lado también responde a eso, ¿no? Y hubo cosas, por ejemplo, la utilización de la justicia militar, que no debió haber sido, ¿no? Porque todos los civiles deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, pues por su juez natural. Sin embargo, tuvo que hacerse porque el Ministerio Público estaba de brazos caídos, porque el Ministerio Público, por contra, no solamente que estaba de brazos caídos, en algunos estados tuvimos testimonio de fiscales participando de los hechos violentos. ¿Fiscales participando? Con cartelitos, por ejemplo, en los tribunales, con cartelitos que decían, aquí los esperamos para no juzgarlos, para no imputarlos. Entonces, con órdenes directas, por ejemplo, del Ministerio Público de la sede central, diciendo usted a los fiscales regionales que tú sabes tienen autonomía para la declaración, digamos, para la clasificación de los delitos, sin embargo les decían, ustedes no pueden clasificar delitos, ustedes no pueden imputar, es decir, con órdenes directas de quédense de brazos caídos, aquí nadie hace nada. Era una situación prácticamente, digamos, de desolación jurídica. Entonces había que hacer algo, y por eso es que se hace una cosa que es irregular, como la implementación de la justicia militar en casos de civiles, pero es que prácticamente no había ninguna otra alternativa, porque un poder, como digamos, una organización, una institución como el Ministerio Público, estaba de brazos caídos. Entonces, como también contribuyó, digamos, el hecho de que no tuviéramos un Ministerio Público que pudiera poner coto a todos los delitos cometidos, pues, ¿no? Ajá, Soraya, ¿y han tenido información qué ha pasado con esos fiscales que han participado activamente, que participaron activamente en las guarimbas de esa forma? No sé, yo tengo la impresión de que algunos renunciaron apenas se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y nombraron, digamos, y la Asamblea Nacional Constituyente nombró un nuevo fiscal. Y no tengo claridad de si fueron todos los que renunciaron, si se fueron o si hay alguien investigado por esos hechos. Y la verdad es que yo aprovecho la oportunidad para pedir que se investigue a todos los fiscales. Es que eso es gravísimo. A todos los fiscales, ¿no? Una cosa muy grave, porque entonces cualquier ciudadano, o sea, entonces si no tenemos un ministerio, ¿con quién contamos? Público, entonces, ¿con quién contamos? Exactamente. Bueno, por eso yo hablo de desolación jurídica, pues, ¿eh? Claro, claro. Bueno, esto queda en el aire y, bueno, el que el fiscal Tarek William Saab, pues, se aboque al tema, que dé información sobre el tema, porque es importante saber qué ha pasado con eso, porque es sumamente grave lo que nos estás diciendo aquí. El informe dice que más del 36% aproximadamente de las muertes fueron originadas por funcionarios de los cuerpos policiales o militares. ¿Esos funcionarios han sido imputados, acusados? ¿Qué ha pasado con esos casos? Mira, la última información que tuvimos es que más o menos quizás el 30%, a lo mejor no llega ni al 50% de los responsables están detenidos. Okay. Sin embargo, hay que hacer, digamos, un especial énfasis. En la red de apoyo hemos estado insistiendo en que es necesario, absolutamente necesario, que no quede impune ningún caso por violación de derechos humanos. Porque independientemente de cuáles fueron las circunstancias, nosotros tenemos que sentir que en los cuerpos de seguridad, en los organismos de seguridad, uno encuentra, digamos, certeza de que van a proteger la ley y de que van a proteger a los ciudadanos. Las armas del pueblo, lo decía Bolívar, lo dijo Chávez mil veces, lo ha repetido incluso el presidente Nicolás Maduro, dio órdenes directas de que no se debían usar armas de fuego, armas no autorizadas en las manifestaciones, y sin embargo, de manera unilateral, de manera independiente, algunos oficiales de policía y de la guardia utilizaron armas no autorizadas para el control de las manifestaciones, pasando por encima de una orden directa del presidente de la República. Así es. Entonces las armas de la República no pueden ser usadas en contra del pueblo. Entonces, digamos, y los protocolos para el control de las manifestaciones son muy claros en el país. Entonces, ¿cómo es que tú pasas por encima del protocolo? ¿Y cómo es que tú pasas por encima de una orden dada por el presidente de la República? ¿Cómo es que tú pasas por encima del código de conducta de los oficiales de seguridad por encima de la Constitución, por encima de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, pasas por encima de todo y utilizas armas que no están autorizadas para dañar, digamos, a los ciudadanos. No tiene ningún sentido. Entonces, eso no se puede permitir tampoco. No se puede permitir. O sea, así como no se puede permitir que los ciudadanos comunes anden armados y generen focos de violencia, tampoco se puede permitir que los cuerpos de seguridad abusen de su autoridad. Uh-huh. Soraya Lashkar, Red de Apoyo y La Paz, ustedes prestan apoyo para casos de abuso policial y militar. Ustedes prestan asesoría jurídica, también apoyo psicológico. Para aquellas personas que sean víctimas de este tipo de abuso, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Cuáles son los servicios que le prestan? Y bueno, yo creo que también es importante aclarar que los servicios son gratuitos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Todos los servicios son gratuitos. El tema es que en este momento la red de apoyo está en una suerte de... Este fue, de hecho, nuestro último trabajo. Estamos en un proceso de repensar la red de apoyo y entonces tenemos las oficinas más o menos cerradas en este momento, lamentablemente por falta de, digamos, de financiamiento. Estamos en el proceso de búsqueda de nuevos aportes para poder reorganizar la red de apoyo. Por ahora el servicio es mínimo y está solamente difundiendo información vía página web, pero lo demás está a la espera de poder reactivar la organización. Bueno, estaremos atentos entonces y la ventana estará abierta para cuando nos den información sobre eso, porque han venido realizando por más de 30 años un excelente trabajo. Te comento, Soraya, como anécdota, que un caso, la ventana tiene 15 años en el aire, una usuaria, su hijo fue asesinado por un policía y yo la remití a la red de apoyo y ella pues es una persona que se los agradece, los quiere y se los agradece y se los agradecerá eternamente. Bueno, un abrazo para ella. Bueno, Soraya, muchísimas gracias, un beso. Muchísimas gracias por atender esta llamada de La Ventana. Okay. Bueno, conversábamos entonces con la directora o la presidenta de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Y bueno, señores, que estos hechos de las guarimbas definitivamente no se repitan. Y debemos de tener claro algo, son cosas que están latentes. Y la impunidad hace que las cosas se repitan o se agraven. Si hay algo que he observado, y usualmente arrancan en abril. O sea, cuando llegó este mes de abril, yo les voy a ser sincera, yo me asusté. Porque ya le tengo miedo al mes de abril. Porque las primeras guarimbas fueron las de descargar la rechera de Capriles, donde asesinaron a niños. Eso fue en el mes de abril. Después vino la salida, que también se activó, bueno, desde febrero, pero agarraron el punto máximo en abril. Y la salida fue mucho peor que la promovida por Capriles. Y las del año pasado. Mi papá contaba cosas que él había visto en la Guerra Civil Española siendo un niño, como que vieron mis padres. Mi madre vio cómo metieron al panadero del pueblo dentro del horno de la panadería y lo quemaron vivo por ser rojo. Porque mi mamá vivía en una zona franquista. Como mi papá vio cómo le cortaban las orejas al cura, las pasadas del pueblo, las pasaban por una parrilla y se las hicieron comer delante de todo. Ah, porque era cura y asumían que estaba del lado de los franquistas. Nosotros llegamos a esos mismos niveles de barbarie el año pasado. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Y si nosotros queremos evitar que cosas como las del año pasado se repitan, primero, que no haya impunidad, porque la impunidad, por ejemplo, con el tema del transporte, es lo que nos tiene ahora rehenes de los transportistas y sus aumentos arbitrarios del pasaje. Y la impunidad con las guarimbas, todo este tiempo, ha generado que se repitan y de una forma cada vez más violenta. Entonces, primero, el castigo a todos los involucrados, tirios y troyanos, opositores y chavistas, civiles, militares, policías, todos, esos fiscales corruptos que participaron, hay que castigarlos. Primero la impunidad y segundo, no podemos darles ni un tantito así de excusa para que activen una ola de violencia. Por eso es importante que vayamos todos a votar por la opción de nuestra preferencia, pero que vayamos todos a votar el 20 de mayo. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, Angela. ¿Cómo está, Fernando? Bien. Qué sorprendido, bueno. En un sentido, por lo que acaba de manifestar la persona que entrevista, sí. Soraya, ¿no? Soraya Lascar, sí. Correcto. Pero hay una cuestión que me gustaría, ¿cómo te puedo decir? No analizar, porque es muy largo, ¿ves? Por ejemplo, hay abuso del Estado, ¿verdad? Por los derechos humanos, con la cuestión armamentística. Uh-huh. Yo vivo en un municipio totalmente contrario a lo que es el gobierno, pues. Uh-huh. ¿Ok? Donde hubo abusos policiales, los hubo en el Táchira, en Mérida, en el Zulia, Lara, Miranda y Bolívar. Fue donde más se manifestó ese tipo de problema, que eran donde estaban los municipios y algunos gobernadores de la oposición. Ahí el 37% de abusos del Estado. Pero ¿cómo catalogamos cuando eran abusos policiales de la oposición? Uh-huh. Ahí. ¿Eso queda igual o no se va a segmentar? Bueno, no. Lo que pasa es que las alcaldías y gobernaciones, que eso está en el informe de la red de apoyo que la van a publicar y que le están publicando, uh-huh. En el caso de las policías, de las gobernaciones y alcaldías, así los gobernadores y alcaldes sean opositores, eso entra dentro de lo que es el Estado. Correcto. Entonces está dentro de las cifras de lo que son los abusos del Estado. Lo que, por lo menos durante las guarimbas, lo que más se vio es que los cuerpos policiales o le daban instrumentos a los guarimberos. Correcto. O sencillamente se cruzaban de brazos. Correcto. Además, te cito uno. Aquí la policía y la Guardia Nacional, que estaban a favor del gobierno, vamos a decirlo así, ellos venían a cierta hora y trataban de esconderse, pues, para cuando empezara la guarimba tratar de aplacarlo, repelerlo, como quiera decirse. ¿Qué pasaba? Antes que llegara los guarimberos, ya ellos sabían, los guarimberos en sí, dónde estaban escondidos, porque la gente de las edificaciones sabía dónde se escondían porque lo veían y le pasaban el dato. Sí, señor. Entonces, cuando venía, entonces era plomo de allá y plomo para acá. Uh-huh, exacto. Eso era lo que estaba pasando, ¿eh? Por eso me no sé cómo podrá segmentarse, porque es un abuso del Estado. Porque el Estado es el que viola los derechos humanos. Exactamente. Por otra cuestión, yo sí, escuché... Fernando, mira que ya estamos a punto de despedir el programa. Ve redondeando, por favor. Correcto. Sí. Yo escuché una entrevista de Beto Almeida ayer. Uh-huh. Beto Almeida es un periodista muy brasilero, pues, de sí. mucha credibilidad. Él manifestó que dentro de lo que está pasando con el expresidente Lula da Silva, él todavía no ha sido inhabilitado. ¿Por qué? Porque hay muchos parlamentarios, muchos no, algunos parlamentarios que están arrestados, pero pueden ejercer. Porque dentro de la ley, mientras no se le pruebe a Lula que es corrupto, él no va a ser inhabilitado. Primero por eso es que lo quieren meter preso. Correcto. Porque al estar privado de libertad, ahí sí lo inhabilitan. Sí, pero eso hay que esperar el martes, porque todos sí. tienen algo dentro de la Constitución donde pueden salvaguardar. Por todo lo demás, amigos, feliz fin de semana, no busquen los extremos, ya ustedes saben, ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así Salud. Es, un abrazo grande, querido Fernando. Bueno, amigos, ya son las 8:51 y ya llegó el momento de allá, nos tenemos que ir despidiendo y queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por tanto cariño, gracias por este apoyo. Y bueno, ya cerramos la primera semana, bueno, los primeros tres días de La Ventana. El lunes nos estaremos escuchando. Un abrazo gigantesco, se les quiere muchísimo. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy. A la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra la viceministra Mari Penyán. En la Coordinación General de Alba Ciudad tenemos a María Gabriela Rodríguez. Y los controles, Jaxi, cerrando La Ventana con muchísimo cariño. Esta servidora, Enza García, tengan todos un excelente fin de semana. Y nos vamos con una versión que hace la agrupación brasileña para Lamas 2 Sucesos de este clásico de Soda Stereo, Música Ligera. Hasta el lunes, se les quiere muchísimo. Chau.